Tiene que tirar el centro, Paolo. Lo es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto. ¡Gol! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Gol! Es el momento y nuestro intento para demostrar que somos capaces de lograr vivir nuestros sueños para alcanzar la gloria. Sigamos avanzando. Vamos por la gloria. Jordi, Guillermo. Necesitamos un aliento. Es el momento en nuestro intento. Necesitamos un grito de guerra que nos complementa y nos dé la fuerza. Vamos por la gloria, sigamos luchando para conseguir victoria. Conseguir victoria. Vamos por la gloria, sigamos dando todo pa' marcar historia. Pa' marcar historia. Vamos por más. Vamos a darle al corazón vida y más. Y mucho más. Sé que ustedes lo lograrán y con esfuerzo llegarán a la final. A la final. Vamos a marcar la historia y dejar en memoria de aquellos jugadores que lucharon por victoria. De esa época donde existía el boom, el latido del corazón. Y vamos sin cesar y con habilidad. Vamos a llegar con mucha humildad y con fuerza y dedicación. Vamos a corear. Vamos esta por canción. La gloria. Sigamos luchando para conseguir victoria. Conseguir victoria. Vamos por la gloria. Sigamos dando todo para marcar historia. Para marcar historia. Damos el corazón y con mucha razón. Lo damos todo y sin condición. Y vamos con amor, con la ilusión de hacerlos alegrar a nuestra selección. Necesitamos un aliento. Es el momento, es nuestro intento. Necesitamos un grito de guerra que nos complementa y nos dé la fuerza. Vamos por la gloria, sigamos luchando para conseguir victorias. Conseguir victorias. Vamos por la gloria. Y con mucho esfuerzo, alcanzar el sueño de todo peruano. Porque creemos en ustedes. Vamos muchachos, vamos por la gloria.